doscortadosproducciones.com. Los estamos introduciendo en la primera sección de la noche, que son los videos hostiles y salvajes, los VHS, que en el caso de hoy, Javi, ¿qué son? Esta noche vamos a hablar de Requiem para un sueño, que seguro que la conoces. La he visto, sí. Película del año 2000, está escrita por Huber Selby Jr. y Darren Aronofsky, basado en una novela de Huber Selby Jr. Ah, mira, o sea, el escritor también escribió el guión de la película. Exactamente. Lo que hizo fue una adaptación. Recordemos que tenemos a Ellen Burstyn como Sarah Goldfarb, Jared Leto, el nuevo Joker, hoy en día, casi de Harry Goldfarb, Jennifer Connelly, de Marion Silver, Marion Wayans, de Tyrone Silab, Christopher McDonald, de Tappy Tibbons, y Louis Lesser, de Eida. Sí, un elenco bastante importante. En ese momento, relativamente jóvenes, todos, Jared Leto, Jennifer Connelly y Marlon Wayans, que también Marlon Wayans, para los que son, por ahí no tanto este cine, pero sí, por ejemplo, era el que estaba en las famosas películas... Es el negro gay de Scary Movie 1 y 2. Exactamente, esas películas, que es el que grita qué onda y todo ese, que ya se convirtió casi en un gag. Antes de que siga Javi, pueden ver en la página de Dos Cortados Producciones, que es por donde nos están escuchando... El tráiler. Sí, que me costó muchísimo encontrarlo. El original. ¿El original te costó encontrarlo? Sí, hay mucho fanmade. Antes de seguir, sí, te hago una mención. Esta es una de las famosas películas que se dice que solo se ve una vez en la vida. Vos me dirás si es así o no. Yo me la compré. Así que la vi varias veces. Dicen que es tan pesada, ya van a saber por qué, porque ahora Javi les va a contar por qué, que generalmente la gente que la ve una sola vez. Pero bueno, Javi, ¿de qué trata Requiem for a Dream o Requiem por un sueño? Requiem por un sueño es el descenso a los infiernos de los tres protagonistas, de Harry Goldfarb, de Marion Silver y Tyrone Silab. Prácticamente es eso la película. Es una película la cual se caracteriza por ser directa, utilizando todo lo que es recursos dramáticos. O sea, si algo podría salir peor, va a salir. Es como la ley de Murphy, hecha película. Exactamente. Es una película que en sí lo que trata es el tema de la adicción. En concreto, está enfocado en lo que es la adicción a las drogas. Por lo tanto, tenemos una película en la cual tiene un lenguaje fílmico que se caracteriza por ser bastante nervioso. En lo que es la parte cuya narrativa es en el mayor número posible de efectivos visuales y trucajes de montaje. Tenemos, por ejemplo, tenemos pantallas partidas, tenemos alternación de ritmos internos en algunas secuencias. Por lo tanto, tenemos una película en la cual te puede llegar a dar un tipo de confusión desde el punto de vista visual, ¿no? Vos decías que hay un énfasis o la línea argumental está sobre la adicción a las drogas. Particular en una que es bastante terrible y se ve reflejada muy cruda. Que es la heroína, exactamente. La heroína. Sin embargo, en la película jamás se la nombra, pero sí se da a entender que es la heroína. Sí. De hecho, también, ahora por ahí le vas a decir, Javi, es muy llamativo que aborda temas que son la alienación, no voy a usar esta palabra, la alienación que genera, por ejemplo, la televisión también, que es otro tema bastante candente que aborda la película en el caso de Ellen Burstyn. Que no, claro, porque en verdad son tres relatos. Tenemos el de Ellen Burstyn, que hace de una mujer madura. Tenemos la historia de Jennifer Connelly, que es la novia de uno de los protagonistas, y la relación entre el protagonista y su amigo. O sea, son tres historias que van corriendo en paralelo. Con respecto a la de Ellen Burstyn, trata de una mujer madura, sola y con mucho tiempo libre, donde en este caso la película vuela muchísimo más alto, logrando alternar un poco lo que es la conciencia de la actriz. O sea, tenemos una mujer que se encuentra adicta por un lado por lo que es los shows televisivos y por otro lado por tomar pastillas para poder adelgazar. Desde otra historia tenemos la de Jennifer Connelly y Jared Leto, en la cual te van a mostrar que no necesariamente una relación va a prosperar a pesar de todo. O sea, que no siempre se gana. Que no tiene el final feliz ni el ideal romántico. Exacto. Gente común y corriente, entre comillas, con una adicción severa en el caso de los protagonistas. Sí. Y en el caso de la relación con el amigo, esa se me perdió un poco más, porque la película la vi hace tiempo, ¿no? También tenía una adicción él, ¿no? Marlon Wayans, el personaje de él, tenía una adicción. Si a la heroína también. A la heroína también. Me acuerdo que incluso, bueno, vos lo decías recién, El caso de Ellen Burstyn, ahí, o Ellen Burstyn, no sé cómo se pronuncia, con la televisión, vos lo nombrabas, y de hecho refleja un poco el tema de la cosa que parece cliché, pero ellos mismos se viven criticando, ¿no? Se hacen parodias del problema que tienen los yanquis, porque es yanqui la película. Claro, lo que está pasando, lo que te está mostrando a través de la parodia es una crítica a lo que vendría a ser el sueño americano de la fama. Tal cual. Claro, porque tenés el tema de los shows televisivos con los concursos, soñar que vas a ganar, que vas a ser famoso. Exactamente, y por el otro lado, lo que decías vos de las pastillas para adelgazar. Una mujer grande, ya madura, que todavía está obsesionada con el canon de belleza. Porque quiere lucir un traje que se le había regalado a su marido para una determinada ocasión. Y ella lo tenía guardado. Y de alguna manera también el luto de esta mujer lo transita desde hace muchos años, sentada frente a la televisión. Exacto, mirando talk shows. Claro, o sea, es como una atmósfera, como les decías vos, Javi, recién, es como... Es una atmósfera densa. Claro. Es una pesadilla densa. De hecho, hasta la música que ha trascendido y se ha usado de fondo, que sí, es muy famosa... La música está a cargo de Clint Mansfield, a través del Kronos Quartet. Mira, no lo conocía. Y su tema ícono se llama Lux Aeterna, que aparece en varias películas. Sí, que se usa en cada video de YouTube, lo ves por todos lados. Exactamente, sí. Es muy famoso, que serían, creo que eran unos violines, que tienen una unos forma... Chelos, sí. Unos chelos, que tienen una forma medio Requiem, casualmente. Que ya eso ya de por sí ya es media densa, ya te pone un poco en clima. Sí, y con respecto a la banda sonora, son dos CDs. Tenemos la banda sonora original... Tenés una versión expandida y después tenés unos remixes. Mirá, desconocía al autor, pensé que era uno de los más conocidos. No te digo John Williams, pero de esos popes. No, para nada. Sí se hizo famoso a través de esta película. Escuchanos en vivo por www.2cortadosproducciones.com o por TuneIn 2 Cortados Producciones.